Radio Ubrique Deportes. 6:23 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde vamos a continuar hoy con el repaso al fin de semana en materia deportiva, porque tenemos que hablar sobre todo de una cita que tuvo lugar en la provincia de Málaga, en concreto hablamos en la comarca de Guadalteba, donde se celebraba la sexta edición del medio Ironman El Chorro, una prueba de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie, donde la victoria final se la llevaba un malagueño, Iván Tejero, pero con protagonismo también de un ubriqueño, Manuel Olmedo, que terminó tercero de la general y segundo de su categoría. Estaremos enseguida hablando de esta prueba, donde además participaron otros ubriqueños como Javier Lamela o Juan Antonio Domínguez Bueno, que lograron finalizar la prueba, cosa que no consiguió su hermano David Domínguez. Además de eso, también este fin de semana la localidad de Grazalema acogía una carrera por montaña, el primer trail Grazalema-Las Palomas, que nos dejaba como vencedor de la distancia corta a Antonio Santos Orihuela y cuarto clasificado Antonio Moreno Domínguez. También en la distancia larga nos dejó otro ubriqueño en la cuarta posición, Daniel Román Aguilar. En esta la victoria sería para el marroquí Zaid Ait Malek. Pero además de eso, hoy vamos a hablar de fútbol sala. Enseguida vamos a proceder al sorteo de lo que va a ser el primer trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, en el que van a participar 30 equipos en esta primera edición, con el formato de eliminatoria desde el principio, desde el 30 de mayo, que es cuando arrancarán los primeros encuentros, hasta el 30, hasta el 20 de junio. Pues ya sabemos que va a servir, entre otras cosas, para que durante estos meses, durante este mes de junio sobre todo, y finales de este mes de mayo, continúe la actividad dentro de fútbol sala a la espera de que se cierre la temporada, como tradicionalmente se hace con el maratón de fútbol sala. Y además tenemos otras cuestiones que tratar, si el tiempo no lo permite en el día de hoy, como por ejemplo el trofeo del petaquero o el campeonato de España de ultra trail, donde se vio obligado a abandonar el ubriqueño Francisco Pazo por un dolor en el psoa. Además, intentaba mejorar o al menos repetir esa tercera posición conseguida el año pasado. De todas maneras, la segunda posición ha sido para otro andaluz, Dani García, y en categoría femenina también la segunda posición ha sido para otra andaluza, una jiennense, Noelia Camacho. De todo esto vamos a hablar en unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Autoservicios Casacanto, hasta el 24 de mayo, las mejores ofertas. Queso semicurado, 7,80 al kilo. Garbanzos Ayala, 75 céntimos. Yogur Activia Frutas, 1,48. Cápsulas de café Tassimo, 3,69 €. Actimel Natural, 2,24. Y Fairy, 1,65 €. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. En Los Callejones, 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Durante este mes encontrará en Centro Colchón ofertas en protectores y fundas de almohadas termorreguladores para no sudar en primavera. Promoción en almohada viscoelástica con 3 niveles de dureza y hasta 5 años de garantía. Solo este mes, comprando el colchón de cuna, le regalamos la almohada. Y durante este mes, además, oferta en juego de cama geriátrica, barandilla, cabecero, piecero y colchón a un precio incomparable. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Visítenos y conozca las últimas tecnologías en descanso. No se claven más los muelles. Centro Colchón en Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza.

6:34 de la tarde, arrancamos hoy, como casi todos los martes, con un sorteo. Algo va a cambiar, no es el sorteo de la liga, de la jornada liguera que habitualmente veníamos haciendo los martes. En este caso nos vamos a quedar hoy hablando de un trofeo que va a venir a llenar ese hueco que ahora mismo queda vacío tras la disputa del campeonato liguero y el inicio de la maratón. Hablamos del primer trofeo Ignacio Peralta. Para ello tenemos aquí, en primer lugar, a su promotor, Alfonso García. Buenas tardes. Buenas tardes. Y al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Un trofeo, Dani, que como decimos, viene a rellenar este hueco que otros años te ha costado mucho trabajo, ¿no? ¿O te ha costado algo de trabajo buscar? Siempre he tenido el trofeo del ayuntamiento. La Lupe que vas el año pasado. Que siempre sale algo, incluso este año, de no haber salido, pues el trofeo lo organizaría el Comité Local de Fútbol Sala y se llamaría Trofeo Comité Local de Fútbol Sala, a lo mejor. Pero claro, en el momento que Alfonso me lo propuso, pues ya me volqué con ello en lo que yo le pudiera ayudar. Alfonso, que en cierta manera también, pues, lo que respecta al equipo del Godón, esta idea no es una manera también de homenajear al que fuera uno de vuestros compañeros, ¿no? Claro, homenajearlo e intentar de que este trofeo siga por la persona que era Ignacio y todo lo que conlleva con el equipo. Precisamente este fin de semana también se rindió el primero de esos homenajes allí en el Barbadillo, jugadores del Al-Ándalus, jugadores del Longodón. Supongo que una jornada, pues en este caso de convivencia entre los que fueron compañeros de Ignacio, bastante emotiva, ¿no? Sí, fue un rato que pasamos allí jugando al fútbol, disfrutando del fútbol y haciendo que recordar al buen amigo que fue de todos. Pero una cosa sí te quería decir. En sí, el Godón en este trofeo ha estado con Pepe, que gracias a Pepe es el que se ha hecho este trofeo de fútbol, a Pepe Río. Darle las gracias desde aquí, porque se ha volcado bastante y nos ha ayudado a nosotros mismos al Godón a bastantes cosas. Entonces, decir también que no exactamente era el Godón el que jugó allí contra el Al-Ándalus. Fueron los amigos de Ignacio Peralta. Fueron los que jugaron en contra del Al-Ándalus, y incluso en el Al-Ándalus tendrá otros amigos, claro. Que más o menos el tema del Al-Ándalus Don Odón era, pues, por señalar también los dos equipos en los que militó él, ¿no? Pero fueron todos los amigos, que desde aquí les quiero dar las gracias a todos los que participaron, porque se portaron bastante bien y ahí está. Que en ese aspecto este nuevo trofeo pues viene bastante bien, porque precisamente nos comentaba Dani que si no hubiera ninguna propuesta se llamaba Trofeo Comité Local de Fútbol Sala. Quizá ya pues sea hora de que tenga un nombre más sugerente, y en este caso pues el de Ignacio, que se pueda perpetuar por este año y los siguientes, ¿no? Nosotros en este caso sí, el Don Odón intentará que eso suceda, que sea todos los años ese trofeo, esta fecha sea para él. Pero claro, yo creo que en un año nos dará tiempo bastante de hacerlo. Y también en este trofeo, pues también lo mismo, digo, darle las gracias al Dani, que este sí que se ha volcado con el Don Odón, y más con el Ignacio, al Ayuntamiento de Ubrique, al patronato, ¿no? Que nos ha cedido las pistas y eso. Y darle las gracias a toda la gente que ha colaborado con este trofeo. Porque eso sí, quisiera destacar el tema de los colaboradores. Bueno, digamos que es organizado conjuntamente entre el Don Odón y el Comité Local de Fútbol Sala, pero en este caso también me comentabais que el Patronato Municipal de Deportes cede las pistas, ¿no? Que no gratuitamente para este. Sí, el Patronato nos ha cedido las pistas. Y otra gente pues ha cedido otras cosas, ha dado otras cosas, vamos, otros temas. Bueno, Dani, nos encontramos con un trofeo en el que finalmente van a participar 30 equipos, ¿no? Sí, había 31. El comité, perdona, el comité también ha puesto los trofeos. Los trofeos. Decía que habían 31 equipos inscritos. En el día de ayer se cayó uno. Entonces, pues ahora mismo hay 30. Si quieres te explico cómo... Me explicas, pero antes, es más fácil que nos digas los equipos que no entran que los 30 que entran, ¿no? ¿Quiénes se quedan fuera? No entran de División de Honor, no entra el Club Deportivo Grazalema. Uh-huh. De primera no entra el Quiboca Fútbol Sala, también equipo de Grazalema, el Benocá, el Club Deportivo CAI, Negocio Retra y Peña Bética, Rafael uh-huh. Gordillo. Son los equipos de centro. Son los equipos que no van a entrar en este trofeo por diversos motivos. Comentar que los partidos se van a seguir jugando fines de semana, no habrá partido entre semana, ¿no? Sí, eso ha sido una cosa que por la que también se ha hecho a eliminatoria. Uh-huh. Mucha gente, por motivos laborales o estudiantes, no están aquí entre semana y aparte que no iban a contar con todo su equipo, pues tampoco iban a tener gente y algunos equipos pues a lo mejor se fueran caído. Entonces, entre semana no se iba a jugar, pasamos a jugar los fines de semana y ya cuando los equipos eliminados tendrán partidos también. Uh-huh. Para que no se pierda la competitividad, ¿no? Antes de la maratón, ¿no? Quizás dejaremos las dos semanas antes de la maratón para descanso de los jugadores para que cojan fuerzas para dicho evento. Uh-huh. Que, bueno, comentamos eliminatorias desde el primer partido, van a ir clasificándose y pasando fase. Bueno, la novedad no la has comentado tú, los equipos eliminados pues van a también seguir jugando entre ellos, ¿no? Para como tú comentas, porque siempre y cuando los equipos eliminados quieran. Uh-huh. Digamos que serán partidos amistosos, ¿no? Sí. Se van a programar. Esta semana, para que no se me olvide, va a haber partidos amistosos. Algunos equipos han decidido descansar, puesto que la semana que viene empieza este trofeo. Y tendré algunos partidos amistosos que correrán a cargo del comité local, uh-huh. tanto arbitraje como instalación. El trofeo comenzaría el viernes día 30, finalizaría el día 20 de junio, ¿no? Uh-huh. Tras este trofeo, ¿tienes previsto algo más antes de la maratón? Poner a lo mejor algunos partidos amistosos. Porque la maratón ya tiene fecha, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? Es 11, 12 y 13 de julio. Uh-huh. Entonces terminamos el 20, una semana más. No íbamos a hacer un trofeo ni nada porque tendríamos prácticamente una semana para no meternos en la maratón. Y entonces esa semana pues haremos partidos amistosos, quizás entre todos los equipos. Yo haré allí una especie de sorteo y se jugarán todos contra todos para que la gente... Para que siga activa, ¿no? Ahí está. Bueno, Dani, háblanos del sorteo. ¿Cómo lo tienes preparado? Pues empezaríamos con 16 avos. Hay 14 enfrentamientos, que serían 28 equipos. Los otros dos pasarían a la siguiente ronda, formando ya la siguiente, los octavos de final, que harían los 16. Dos pasan de oficio. Ahí está. Los dos últimos que no salgan pasarán de oficio, uh-huh. los cuales jugarán su partido. Un partido entre ellos amistoso. Ahí ¿no? está. Vale, que no va a tener pues consecuencias en... Como ya te he dicho, antes de empezar el sorteo, si había viabilidad por tu parte para hacer un poquito más bonito el trofeo, vamos a cambiar en la manera de hacer el sorteo. Uh-huh. El sorteo va a ser puro y duro, ¿no? Y los equipos que pasen, pues el martes que viene haremos otra vez el sorteo de los octavos. Volveríamos el martes siguiente a hacer el sorteo de cuartos y semifinales, uh-huh. porque los cuartos son el viernes y las semifinales son el sábado. Y ya pues el viernes a las 9:30 esperemos que haya una fiesta, ¿no? Y que el pabellón esté a tope. Bueno, pues si te parece vamos a proceder a ese sorteo puro. Aquí tenemos unas bolitas con un bombo. Alfonso va a sacarla y yo Alfonso va a ser la mano inocente. Explícame antes, se saca el primer equipo, sí, ¿no? Vamos a sacar todos los que se venga a decir equipos de casa, ¿no? Ahí está. Que juegan y, primero y luego... Y después sacamos... sacamos la pareja. Pues bien, pues tenemos aquí los 14 enfrentamientos. Le vamos a dar un benedito al bombo. Y vamos a proceder ya a ese sorteo con la con las primeras bolitas. Ya lo puede Alfonso empezar a sacar. En este caso, pues vamos a coger el primer partido de una especie de 16avos de final, que son, aunque son solo 14 conjuntos los que participan en esta... Mandarina. La mandarina. Equipo en la eliminatoria 1, digamos, será la mandarina. En la eliminatoria número 2, el equipo será... La Peña. La Peña. Vámonos ya con esa eliminatoria número 3. Panadería Sánchez. Panadería Sánchez. Panadería Sánchez, eliminatoria número 3. Vamos con la número 4. Bar Los Tres Caminos. Bar Los Tres Caminos. Vámonos ahora con la 5, eliminatoria número 5. Oasis. Oasis. Longe. Oasis Longe. Número 6. Eliminatoria número 6. Club Deportivo Celta. El Club Deportivo Celtas. Así hasta 14. Recuerden, 14 eliminatorias. Revolución. Revolución en la eliminatoria número 7. En la 8. La Lupe que va. La Lupe que va. La Lupe que va. Ya decimos, 14 partidos, 14 eliminatorias en estos 16 de final. Noveno, Malacayú. Malacayú. Don Auto. Vamos con la décima. Los Leyton. Eliminatoria del Leyton. La undécima es para Voltasur. Voltasur. La duodécima, en este caso, Museo. Para Museum, Café y Copas. La decimotercera eliminatoria, Atlético Celia. Autoescuela Celia. Autoescuela. Autoescuela Celia. Y la decimocuarta. ¿Dónde? El equipo del Dónde. Fútbol Sala. Alfonso, para un momento, estos son los 14 equipos. Ah, por eso me equivoco yo casi siempre también, me lo pone así. Y también atene, de... atene. Vámonos con los rivales de la primera semifinal, el rival de la mandarina, que va a ser, en este caso, el... Atlético La Sierra, Huac. Autoescuela La Sierra. Es que lo... La Sierra. Es mi equipo, encima de todo. Pues lo que pasa es que eso también tiene más delito. Ha leído Guada y ha dicho, menos mal, estaba todavía por late. Pintura Rafa. Pintura Rafa, que va a ser el rival de la Peña en la segunda. En la segunda eliminatoria. En la tercera, Panadería Sánchez espera un rival que es Panteras, Racing Panteras. Racing Panteras. Pantera, vámonos con la cuarta eliminatoria. Los Patos. Los Patos, que se enfrentaría al Bar Los Tres Caminos. En la quinta, Oasis Longe, y su rival será Marca 91. Marca 91. En la sexta eliminatoria, donde se encuentra encuadrado el Club Deportivo Celta, se va a medir Los Cosmos. A Los Cosmos. Séptima semifinal, Revolución. Bar Laurel Tapas. Al Bar Laurel Tapas. Bar Laurel Tapas. Dani ha mirado con cara como de decir, como salga estudiante. Ocho. Porti. Porti, que se enfrentará a la Lupe que va en la octava eliminatoria. En la novena, Malacayú, Don Auto. Su rival será Estudiante. Estudiantes. Disco Coyote. Uh-huh. Sí. Vámonos con la décima. Brille. Brille, que se enfrentará al Leyton. La undécima, Voltasur. ¿Qué de qué? al conjunto del que de que Voltasur que de que en la decimosegunda eliminatoria Murcia un café y copas se va a enfrentar Zulema. A Zulema. Ya nos quedan dos. Autoescuela Celia se va a medir en este caso Don Odón. Al Don Odón. Don Odón Brillo Sur. Sí. Brillo Sur. Y por último, en la decimocuarta eliminatoria, ¿dónde? Fútbol Sala. Fogón el Metropol. Fogón el Metropol. Ahora tan solo ya nos quedan los dos equipos que jugarán el amistoso. Que jugarán un amistoso, pero que pasan ya a la siguiente eliminatoria, que son por un lado Lelion. Tiene que ser, perdón. No, Brille no puede. No. A ver. Ubrilec. Y creo que el Helio, que es el que queda por. Sí, me ha asustado, digo. Este es Helio, ¿no? No, Ubrilec. Este. El Helio es una de estos muy grandes. Sí, este. Helio, Pizzería La Sierra. Pues ya tenemos, por lo tanto, configuración de lo que va a ser esta primera fase del primer trofeo, Ignacio. Peralta, Dani, si te parece bien, recordamos cómo quedan esas eliminatorias, ¿no? Venga, como ahora es igual que no va por una parte del cuadro ni nada, que hay sorteo la semana que viene, recuerda que estos partidos no van a ser este fin de semana, sino el siguiente, el que viene. Mandarina, Autoescuela La Sierra Guad, La Peña, Pintura Rafa, Panadería Sánchez, Racing Pantera, Van los Tres Caminos, Los Patos, Oasis Lom, Marca 91, Club Deportivo Certa, Los Cosmos, Revolución, Bar Laurel Tapa, La Lupe Kebab, Porti, Construcciones Hermanos, Vireo Oliva, Malacayudo en Auto, Estudiante Disco Coyote, Leighton Construcciones y Reforma, Brille 1979, Voltazur, ¿qué de qué? Museo, Café y Copa, Zulema, Autoescuela Celia, Don Odón Brillo Sur y Donde, Fogón el Metropón. Y pasan a la siguiente eliminatoria sin necesidad de jugar partido, el Ubrilec Club Deportivo Helio, que aún así jugarán entre ellos un encuentro amistoso, pero como decimos, ambos pasan ya a lo que serían octavos de final. Pues no sé si queréis añadir algo más. No, referente al sorteo. El enfrentamiento más fuerte que se van a ver en la primera fase, salen Oasis Los Marca, y Autoescuela Celia contra Don Odón y el Don de Fútbol Sala contra el Fogón el Metropol. Estamos hablando pues casi todos por equipos de división de honor, a excepción de Autoescuela Celia y del Don Odón, bueno, que ha perdido la categoría, pero que es considerado como esta temporada como equipo de división de honor. Pues con esto terminamos el sorteo. Tan solo recordar que arranca el viernes 30 de junio, no este fin de semana, sino el siguiente. 30 de mayo. Viernes 30 de mayo. Y que este fin de semana habrá partidos amistosos que va a programar el comité equipos que están interesados en. Claro, son las semifinales de la Copa. De la Copa. El viernes. Uh-huh. Y en las cuales juega Estudiantes contra Zulema. La otra semifinal en división de honor, Revolución contra Don Odón. Ha habido muchas sorpresas desde el principio de la competición en las tres categorías. La de primera será Oasis Long, Autoescuela Celia, y la otra es Gua Brille. Y en segunda, Val Laurel Tapa jugará contra Panadería Sánchez. Lo estoy diciendo de memoria, por eso tardo un poquito más. que no es que sea tontito. Y Leighton Construcciones y Reforma se enfrenta a Malacayú. ¿Tiene ya horario esos partidos o todavía no? Sí, los tiene. Bueno, pues ya nos los dejas por aquí, nos los trasladas para que nosotros también lo podamos comentar. Esos digamos que serán partidos y aparte de eso se van a programar otros encuentros amistosos. Algunos partidos amistosos de alguna gente me la había propuesto y veo que es una buena idea, la verdad. Como ya he dicho, pasan a cargo del comité y claro, todos los equipos que vayan a disputar partidos, pues ya los pondré. Pues nada, pues Dani, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. Esperemos que este trofeo pues sirva para lo que se ha creado en principio pues para disfrutar de fútbol sala y en parte también para homenajear a ese compañero que fuera Ignacio Peralta. Lo dicho, muchas gracias. Vale. Sí, 57, dejamos a un lado el fútbol sala, pues ya hemos volveremos a esa rutina de los martes en los que pues teníamos los sorteos de la jornada correspondiente. Bien, vamos a quedarnos nosotros con otras disciplinas deportivas. Queremos hablar, por ejemplo, de ese medio Ironman que se celebraba el pasado sábado en la comarca de Guadalteba, con salida y meta en la bonita localidad malagueña de Ardales. El motivo es que había 4 ubriqueños participando en esta prueba y que uno de ellos entró o pudo subirse al podium de la general. Hablamos de Manolo Olmedo, que sigue una temporada más en esa línea y que le permitió lograr esa tercera posición. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, la comarca de Guadalteba cogía esta sexta edición del medio Ironman El Chorro, una prueba que sobre el terreno pues se ve que es de indudable dureza y donde te alzaste con una tercera posición de la general. Supongo que buenas sensaciones por el buen resultado que tuviste, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estoy estrenando bastante, ¿no? Y el resultado que estaba, bueno, no lo esperaba en realidad, ¿no? Esperaba estar entre los primeros porque conocía el personal que había y demás. Las sensaciones fueron prácticamente toda la carrera buena, exceptuando el principio, que casi estuve a punto de abandonar por temas de frío, que no podía soportar el frío y casi abandono en la primera parte de la natación. Eso es lo que también queríamos destacar, porque la prueba comenzaba con ese sector de natación en el embalse Conde de Guadalhorce. casi 2 kilómetros de recorrido, 1,900 km. Nos comentaban que el agua bastante fría y bueno, Iván Tejero, que fue el vencedor final, empezó a coger aquí ya ventaja sobre el resto de competidores y por detrás se formó un grupo muy numeroso. Tú marcaste el 19º mejor tiempo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Porque la natación suele ser un sector en el que quizás suele escoger buenas posiciones y que se te da bastante bien, ¿no? Sí, bueno, lo de la natación más o menos se sabía, bueno, todo el que está en este mundillo sabe cómo va el tema, ¿no? Y que Iván Tejero iba a salir solo estaba claro, pero bueno, los que estábamos ahí, habíamos unos cuantos que sabíamos que podíamos quedar detrás de él en circunstancias normales, ¿no? Que no ocurriera nada, como no fue el caso, ¿no? Uh-huh. Pues un par de minutos, tres, en el mejor de los casos, vamos. Pero es que me sacó 6 minutos prácticamente en la natación. Es que nada más con meterme en el agua en el calentamiento noté que no era mi día. Bueno, me vine abajo moralmente porque es que no podía nadar. Es que es como cuando estás en la ducha y te echas el agua fría, te quedas así con un espeluco, pues igual, no ventilaba. Entre el tema de asma y la alergia y que no ventilaba, pues lo pasé fatal hasta que empecé a coger ritmo y menos mal que me fui encontrando bien. Estuve parado prácticamente, ¿no? Buscando la barca para abandonar. Lo que pasa que decidí de seguir, aunque fuera ya para terminar la prueba, y al final me encontré bien. Pero vamos, me hizo perder bastante tiempo en la natación. Uh-huh. A ti y al resto de competidores, porque como decimos, en solitario salía Esteban Tejero y el resto pues se formaba ahí un pequeño gran grupo, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo habitual, ¿no? Iván Tejero, ya incluso los campeonatos de España y demás, suele ser de los primeros en natación. Eso se sabía que Iván Tejero, tanto en natación como en bicicleta, y luego, es que la verdad es que era Iván Tejero y los demás. Uh-huh. Otra competición aparte. Hombre, también hay que tener, eso me soléis comentar en el sector de natación, mucha precaución en intentar pues buscar una posición holgada, digamos, al principio de la prueba para que no se forme esa pelotera y recibir patadas o recibir golpes involuntarios pues de los grupos que se forman, ¿no? Sí, claro, no. Sí, en mi caso es que todo esto se agrava porque, claro, yo intento salir de los primeros, pero si por el problema que tuve no podía, pues la gente me iba pasando, me iban empujando, todo eso dentro de un agobio y, bueno, es horroroso, ¿no? Yo, la gente que ha practicado natación y como las carreras se suele poner en las triatlones, intenta poner primero, igual que en las carreras a pie, pero en la carrera a pie no pasa nada, te adelantan y demás, pero en la natación, para adelantarte, la única forma que hay es pasar por los altos. Y en este caso, cuando empiezan a pasarte por los altos, es un agobio horroroso, y esto es lo que tuve, que me tuve que parar porque no podía nadar, y hasta que no encontré, me abrí un poco, me despejé, me relajé, y decidí de hacerlo tranquilo, no empecé a encontrar ritmo, pero ya a la tarde, ¿no? Pero de todas maneras, vamos, me doy por satisfecho al final con el resultado. Porque bueno, esto fue nada más empezar y ahora pues quedaba casi toda la prueba por delante, en este caso la transición hacia la bici, un circuito de 30 kilómetros al que había que darle 3 vueltas, que bueno, fue donde recuperaste bastantes posiciones, marcaste el 2º mejor tiempo, supongo que te encontraste fenomenal, y en principio, antes que nada, ¿cómo era el recorrido planteado por la organización? El recorrido era bastante duro, la verdad es que para hacer una triatlón bastante duro. Es que había gente, yo vi allí demasiados manillares de triatlones, de esto con acople, uh-huh. Y yo creo que aquí sirvió poco. Solo había una zona donde se iba bastante rápido, pero vamos, no era tampoco mucha. Era un constante subir y bajar, no había ni un metro de llano, ¿sabes? La prueba bastante dura. Y la verdad es que sí, ¿no? Salí. Yo no sabía exactamente en qué posición salí, creí que había salido todavía más retrasado y en la segunda vuelta me dijeron que iba el cuarto y al segundo y al tercero lo tenía delante, o sea que ya me animé y dije, bueno, pues estoy ahí, yo me creí que iba mucho más retrasado, ¿eh? Uh-huh. Pero claro, cuando me dijeron que iba el cuarto y que al segundo y al tercero lo tenía nada, lo veía cerquita, pues me animé y en la subida, que es donde se podía adelantar, porque en la zona de rápida era muy difícil adelantar, hubiera subidas, pero eran subidas con viento a favor y se iba bastante rápido. En las 2 subidas que había duras, pues ahí es donde conseguía adelantar a todo el mundo. ¿Y terminaste el sector en bici en 2ª posición? Sí, exactamente, pero claro, es como todo, yo sabía quién venía detrás, ¿no? Estaba Antoñito García, que Antonio García es prácticamente otro Iván Tejero, y solo que la natación se le da un poquillo más mal, y que tiene una carrera espectacular. Y así fue, Antonio García se bajó, me parece que el 7º o el 8º y se puso segundo en la carrera. Me han comentado también, Manolo, que en la segunda vuelta de cuando comenzaba la segunda vuelta de en el sector del ciclismo, también hizo presencia un viento bastante fuerte, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad es que yo fui el viernes a hacer la prueba allí para ver el circuito, y eso sí era viento. Lo que hizo el otro día no era nada, vamos, prácticamente. La verdad es que el otro día había rachas de viento que incluso bajando pendiente del 7% llegué a coger 10 por hora, que es el viento que hacía aquel día. Bueno, evidentemente, para el que no estuvo el viernes, eso sí era viento lo que hubo el domingo, pero a mí no me afectó mucho, la verdad, el viento. No me perjudicó. Como decimos, finalizaste en esa segunda posición el sector en bici, llegaba de nuevo la transición de carrera a pie, en esta ocasión en un circuito de 7 kilómetros al que había que darle 4 vueltas. Me comentan que también bastante duro, mezclaba asfalto y tierra, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante duro, la verdad, muy bonito toda la carrera, la verdad, tanto en carretera como en bicicleta, como en carrera a pie, fue espectacular, es bonito, pero claro, durísimo. Y ya te digo, la carrera a pie, comencé haciendo una cosa que normalmente no suelo hacer, que no me puse los calcetines. Anda. Y claro, no, porque iba muy bien, digo, no me pierdo el tiempo. Y a la primera vuelta ya tenía problemas de callo, vamos, bueno, callo. Rozaduras, y la verdad es que lo pasé bastante mal, ¿eh? Pero bueno, hice todo el esfuerzo posible por no perder. Sabía que la segunda posición la iba a perder casi seguro. Y así fue, casi a finalizar la segunda vuelta me cogió Antoñito. Y pude conservar la tercera así como pude. Que alguno me comenta que este fue un sector durísimo, el de carrera a pie, porque hubo importantes de nivel y porque también se dejó notarle el calor, ¿no? Sí, hacía bastante humedad. Yo nunca he bebido tanto como en esta carrera. Y luego teníamos lo que era 3 kilómetros de asfalto y lo demás era un trail, vamos. No era excesivamente duro, pero era un trail. Era por zonas de carriles. También me equivoqué en la utilización del zapato. Utilicé un zapato de estrecho de carretera y me iba clavando todos los chinos. La verdad es que la carrera a pie la pasé bastante mal. Lo que pasa es que llevaba una cierta ventaja sobre el cuarto y el quinto. De hecho, ya decimos, bueno, porque pudiste vivir de las rentas, como tú bien comentas, porque con Antonio García, en lo que se refiere solo al sector en carretera, marcaste más de siete minutos con él. Es decir, que pudiste, no pudiste defender esa renta que sí tenías cuando comenzaste la carrera, ¿no? Sí, no, pero es que Antonio García, a pie, Antonio ya sabes, García anda muchísimo. Hay que encontrarse muy bien y precisamente no me encontraba bien en la carrera. Es que ya te digo, entre las rozaduras que tenía, que me evitaban el correr bien, en la planta que me lo clavaba todo, y lo que llevaba encima, pues la verdad es que, y el calor que hacía, ¿no? Hacía más bien, más que calor, lo que hacía es humedad, mucha humedad. Podemos decir, por lo tanto, que en líneas generales Tejero fue inalcanzable para el resto de duatletas. Y bueno, después pues ha habido un grupo que sí habéis estado ahí en lucha directa. Has conseguido una tercera posición que, tal como fueron las cosas, como nos están narrando, pues te puedes dar por satisfecho, ¿no? Sí, hombre, claro, ¿no? Conseguir una tercera posición en un triatlón de este tipo, la verdad es que es bastante positivo. Yo me doy más que por satisfecho, lo hubiera firmado antes de tiempo. Y bueno, Iván Tejero, ya te digo, que Iván Tejero, aparte de que está en su casa, este terreno lo conoce a la perfección, y la zona de entrenamiento de él, es que Iván Tejero tiene un punto por delante de todo, vamos, uno, claro, sino dos. ¿Sabes? Estamos hablando de un triatleta pues destacado a nivel nacional y que, bueno, casi profesional en este sentido. Sí, él no hace, se dedica al triatlón, básicamente, vamos, que vive de eso. No sé cómo vivirá, pero vive de eso. Organizativamente, Manuel, ¿cómo estuvo la prueba? Bueno, la verdad es que, hombre, digamos que es una empresa que se dedica a organizar eventos deportivos, que en teoría debe de saber lo que está haciendo, ¿no? La verdad es que hubo bastantes fallos así considerables. Primero, el tema de avituallamiento en la zona de la bicicleta. En la zona de la bicicleta no puede dar vasos de agua ni botellas de agua en las que no puedas colocar en el portabidones, porque entonces te tienes que parar, ¿eh? A beber, ¿no? Y eso no es normal. Luego, en la zona del agua, por ejemplo, yo cuando quise abandonar, yo no encontraba una barca. Yo estaba muerto, ya te digo. Es que yo me ahogaba, no podía respirar, ¿no? Y intenté buscar la barca para apoyarme en ella y dije, no veía barca por ningún lado. Al final me enteré de que solo había una, que era la que abría el paso. Bueno, y si yo me da a mí algo, ¿dónde me agarro? ¿Quién me ayuda? ¿No? Uh-huh. Había fallos que eran bastante serios, pero bueno, la prueba en sí es una prueba que corrigiendo ese tipo de fallos es una gran prueba. Ya de eso, yo no la conocía, ¿no? Pero por lo visto antes era una gran prueba. Uh-huh. De hecho, esta es la sexta edición de esta cita. Sí, bueno, lo que pasa es que hubo una interrupción de unos cuantos de años en la que no se hizo. Uh-huh. Como decimos, pues hemos podido comprobar que, por lo que hemos contado, pues que habían circuitos, que no es salida del punto A y llega al punto B para terminar la transición, sino que hacen allí una especie de circuito al que le dan varias vueltas. Supongo que así es más fácil también de ir controlando para los organizadores y de optimizar el recurso. Manolo, esta medio Ironman, esta distancia, ¿es una distancia que se te da bien? ¿O digamos que hay otra, o la modalidad sprint, o hay otra distancia que se te da mejor en esto del triatlón? Bueno, la verdad es que, hombre, no se me suele dar malamente, ¿no? Pero, bueno, es que la verdad es que no sé qué decir. Yo estoy prácticamente estrenando esta distancia ahora, porque esta prueba la tomé como preparatoria para lo que quiera hacer dentro de un mes prácticamente, que es en Madrid. Y bueno, pues la verdad es que no se me da mal, sobre todo si el terreno en bicicleta no llega a ser el todo llano, tiene como este o como es la titán, donde me defiendo algo mejor, ¿no? Y en bicicleta, mientras más kilómetros haya, pues mejor me viene, ¿no? Digamos que, bueno, es la misma distancia que la titán, excepto este año, que como es aniversario, pues va a ser mayor. Y bueno, ha obtenido buenos resultados en la última titán, también en esta prueba. ¿No te planteas a corto o medio plazo hacer la distancia completa, digamos, un Ironman, o ya demasiado? Si te digo la verdad, lo que me estoy planteando es dejar la bicicleta, porque esto de machacarse tanto, esto no tiene una paliza aquí tampoco. Y plantearme yo hacer un Ironman, ahora mismo, vamos, ya te digo. Y es que lo pasé tan malamente el día de la prueba, que lo que se me pasó por la cabeza es dejar la bicicleta y venirme en el coche para Ubrique del tirón. Bueno, la culpa la tuvo el pantano más que la bici. Sí, no, ya, no, pero claro, te plantea uno que tanto entrenamiento y tanto, y ahora resulta que cuando llega la hora, la verdad, porque es que estoy bien en natación, si fuera así que es que no he entrenado, y bueno, pues, pero es que estoy bastante bien en la natación, y uno de los sectores que tengo bueno, pues, al final no pude dar todo lo que pude, ¿no? Hombre, todo lo que tengo, vamos. Donde es evidente que está bien es precisamente en ciclismo, ¿eh? Sí, pues, bueno, ciclismo sí lo suelo tener bien. Pero vamos, ¿no? Que vamos, por lo que tú comentas, por lo que tú comentas también, es lo normal, pues, con el machaque semanal, ¿no? Precisamente sobre la bici, ¿no? Sí, claro, no, pero bueno, si tú, por ejemplo, en esta carrera, si salgo como yo tenía previsto, salí a lo mejor incluso fuera conservado la segunda plaza, porque Antonio salió detrás mía y le podía haber metido un par de mil bits, que quiera o no quiera, eso me fuera dado ánimo, fuera llegado a la última vuelta con una cierta ventaja, ¿no?, en la carrera a pie, y a lo mejor, bueno, pues eso te hace esforzarte, pues, un poquito más, pero no se hicieron las circunstancias, ¿no? Me salió una vacación horrorosa y bueno, y las carreras son así. Claro, se supone que es el sector en el que puedes conseguir ventaja y es donde la pierdes, pues normal que la cabeza, pues por la cabeza te pase esas ideas que tú nos comentabas de abandonar. A modo de conclusión, y tras esta prueba, Manolo, ¿cómo te ves a esta altura de la temporada? Pues me veo bastante bien, la verdad es que la carrera a pie mejora bastante con respecto a años anteriores. En el ciclismo quizás esté más o menos igual, y la natación también, por lo tanto, creo que he mejorado a nivel general. Es donde tú piensas también que el margen de mejora lo tienes ahí, ¿no?, en la carrera a pie. Sí, bueno, es que la carrera a pie pasa como la duatlón. La carrera a pie, en mi caso, la tengo buena, pero hay que tenerla buena una vez que terminas el sector, claro, de ciclismo, que eso es lo difícil. Tenerla buena una vez que acabes de hacer los 90 kilómetros, y eso, ahí es donde está la clave. Y eso no es tan fácil. Porque, bueno, yo, hay veces que corres una carrera, haces un 10.000, que tú tienes, yo qué sé, por decirte 33, 34 minutos en el 10.000, y te sale 40, 40 y tanto. Es que es normal, ¿no? Puedes perder, pero no tanto, porque hay gente que no le baja tanto la diferencia. Y ahí es donde está la clave. Que mentalmente hay que saber sufrir en ese momento, y es muy difícil. La verdad es que es bastante difícil. Es que ya más que pensar eso, que tienes que afrontar 21 kilómetros de carrera a pie, por ejemplo, en esta prueba, con 90 kilómetros que ya te has metido en bici, 2 kilómetros de natación, la verdad es que hay que tener, como tú dices, mucha cabeza. Hay mucho... que tener mucha, ¿no? Si yo, por ejemplo, llega un momento a mitad de carrera que iba muy bien, que menos te digo, no voy tan mal. Lo que pasa es que la, entre claro, que piensas que son 21, que en una distancia que no estoy muy acostumbrado, luego que tenía los pies como los tenía, cada vez que apoyaba era un dolor terrible. Claro, no sabe uno si con las piernas, los pies en condiciones, sin dolores, pues, pero bueno, esas son circunstancias de carrera, ¿qué vamos a hacer? Circunstancias de carrera, pero anda, que no ponerte los calcetines. Sí, no, pero es que hay gente que, bueno, yo suelo ponérmelo, incluso suelo ponerme la bicicleta y cuando llego a pie, cambiármelos por otros, y que los tengo preparados con un poquito de polvo talco para que no me... Pero esta vez decidí de hacerlo así, como hace mucha gente, y no estás acostumbrado, mejor que no pruebes cosas en carrera, porque claro, malamente, ¿sabes? Bueno, Manolo, nos lo has adelantado antes un poco, pero ¿qué es lo que tenemos ahora por ahí, por delante? ¿Lo primero es el triatlón de Madrid? Sí, bueno, sí. Que quiero ir una prueba cortilla antes para el tema de, más que nada, de tener alguna carrera encima antes de ir. Y luego al Campeonato de España de media distancia, que, bueno, tenía ganas de hacer algo así medio importante y a ver si somos capaces de hacer algo en ese campeonato. ¿Ese Campeonato de España de media distancia cuándo es? El 14 de junio. Estancia, es el que es en Madrid, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y por medio cuál es la que tiene? ¿Así alguna corta que no...? Por medio hay una el 31 de este mes, que es en la parte norte de Sevilla, es un triatlón, pero cross, triatlón cross corto. Lo quería hacer más que nada para tener en medio del mes una carrerilla de por medio. Claro, el puntito que te da la competición de cara, pues como tú comentas, a esa cita que ahora mismo tienes ahí, ese Campeonato de España de media distancia de triatlón el 14 de junio. Estaremos muy atentos, Manolo, a esa cita que te va a llevar hasta la capital de nuestro país, para ver cómo se te da, y esperemos que al menos se te dé tan bien como este medio Ironman del Chorro. Darte la enhorabuena por esa tercera posición de la general, segundo de la categoría veteranos, y nada, agradecerte que nos hayas atendido nuevamente. Venga, gracias. Lo que sí me gustaría agradecer, ¿no?, a Javi Medinilla, ¿no?, porque ya te digo, en la prueba de ciclismo no había manera de coger bidones y tuve el apoyo de él, ¿no?, en tanto la carrera a pie como aportándome los bidones y los geles, y me sirvió de bastante ayuda. Darle las gracias sobre todo a Javi Medinilla. Pues ahí queda ese agradecimiento a Daniel Medinilla. Muchas gracias, Manuel. Venga. Un abrazo, hasta luego. Adiós, gracias. Recordar que no fue el único ubriqueño presente en la prueba, porque también estuvo, en este caso, Javier Lamela Bazán, que terminó en la posición 53 con un tiempo de 5 horas 55 minutos 11 segundos. Y también Juan Antonio Domínguez Bueno, con un tiempo de 6 horas 12 minutos 8 segundos en la posición 65. Había otro ubriqueño que tomó la salida, en este caso David Domínguez Bueno, que completó el sector de natación en 31 minutos 9 segundos y el sector en bici, pues decidiría en el sector en bici, una vez finalizado 3 horas 43-47, decidiría retirarse de la prueba, por lo tanto no la pudo finalizar. El vencedor, como decimos, Iván Tejero Vázquez, 4:31:33, seguido de Antonio García Moreno, 4:42:09, Manuel Olmedo Romero, 4:45:49, Alfonso González Magdaleno, 4:47:47, Cristóbal Díaz Navarro, 4:48:11, Francisco Oliva Mejía, 4:52:37, Francisco Manuel Jiménez López, 4:58:12, Jaime Vigaray Alejano, 5:17, y José Ernesto Ruiz González, 5:155, y décima posición para Pedro Gálvez, con un tiempo de 5:4:27. Eso fue, digamos, el top ten de la prueba. En categoría femenina sería otra triatleta de Aquaslada, que es el equipo de Iván Tejero, la que se llevaba la victoria, con un tiempo de 5:22:59. Hablamos de Patricia Bueno Pérez, que terminó en la 28ª posición de la general, primera fémina. Segunda, María González Reina, con 5:41:33. Y tercera, Lorena Liñán Jiménez, de Torremolinos, con 6 horas 6 minutos 19 segundos. Maricarmen Moreno Weigland, que marcó un tiempo de 6:13:02. Y en este caso, Ana Belén Naranjo Cueto, 6-17-23, Juana Criado Gámez, 6-17-58, fueron en este caso todas las féminas que lograron finalizar la prueba. Dos cosas antes de finalizar, en este caso, el sábado, como comentábamos ayer, se celebraba el Campeonato de España de Ultra Trail en Castellón. Hablamos del Ultra Trail de Peña Golosa, una prueba de 118 kilómetros de recorrido, nada más y nada menos, que celebraba su segunda edición. Era la segunda edición de esta prueba, que se estrenó el año pasado. Se estrenó también pues con ese campeonato de España, que era la primera vez que se organizaba, y en este caso este año nos ha dejado como vencedor de la prueba a un castellano leonés ya bastante conocido por todos, como es el bejarano Miguel Ángel Heras, que se llevó la victoria con un tiempo de 11 horas 30 minutos 50 segundos. Una prueba que en la categoría femenina se adjudicaba Silvia Ainhoa Trigueros, de la selección vasca, con un tiempo de 14 horas 34 minutos 57 segundos. Comentar que en este caso bueno, el recorrido pasó por los términos de Castellón, Borriol, Villafamés, Lesuseres, Lucena, Azceneta, Benafigos, Cuya, Chodo, Villahermosa y Vistabella. En este caso, el bejarano Miguel Ángel Heras conseguía esa victoria, Miguel Heras, seguido por un andaluz, por un malagueño, por Dani y García, que conseguía el subcampeonato con un tiempo de 11 horas 44 minutos 26 segundos. Y tercera posición para un aragonés, Miguel Caballero, con 11 horas 57 minutos 24 segundos. En este caso, destacada actuación, por lo tanto, de la selección andaluza, ya que el actual campeón de Andalucía de carreras por montaña, Iván Ortiz, se mantuvo durante casi toda la carrera en octavo lugar, hasta que llegó a lo más duro de la misma. Pues finalizó con un tiempo de 12 horas 48 minutos 19 segundos. En un más que meritorio quinto puesto logró remontar. El otro componente de la selección andaluza, el lubriqueño Francisco Pazo, no corrió tanta suerte, tuvo que retirarse mediada la prueba, según comenta en su perfil de Facebook. Un dolor en el suelo insoportable por la calor, la cabeza no quería sufrir más, eché el freno de mano y se acabó. Decepción de los que me apoyan, decepción mía hacia mis compañeros, creo que hoy he pensado con la cabeza y no con el corazón como en otras ocasiones. Lo siento por lo que me apoya, escribió Francisco Pazo. Decepción pues no tanto, porque son situaciones que se pueden dar en una carrera. Sabemos que Francisco Pazo es un campeón y su objetivo era repetir aquella medalla de bronce del año pasado, y estamos seguros de que lo va a conseguir, que en próximas citas va a volver a estar al nivel que todos esperamos y totalmente recuperado físicamente. En categoría femenina, como decimos, victoria para Silvia Ainhoa Trigueros Garrote, con un tiempo de 14-34-57. Segunda posición para otra andaluza, la jiennense Noelia Camacho Ortega, 14-37-33. Y la tercera para la catalana Judith Lamas Borraz, con 15 horas 8 minutos 33 segundos. Pues así fue la Ultra Trail de Peña Golosa, así le fue a la selección andaluza de carreras por montaña. Y para finalizar, tan solo recordar los partidos que se van a disputar hoy y mañana dentro de la tercera jornada de la primera fase del Trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. Hoy a las 9 de la noche, Fercabe Mafre Dimopel, y a las 10 de Piña Piel Golf. Y el próximo jueves a las 9 de la noche, Caché Artesanos Ibercumbre. Y repasamos los resultados. Ayer se disputaba el Habana Piel Camacho y Norman y Herme Piel Patronato Municipal de Deportes. Ese resultado lo obviamos, nos quedamos con los de la segunda jornada. En ese grupo A, Camacho y Norman 2, Herme Piel 1 y Habana Piel 1, Patronato Municipal de Deportes 8. El patronato lidera la tabla, 6 puntos, 3 puntos Herme Piel y 3 puntos Camacho y Norman. Habana Piel cierra la tabla con 0 puntos. En el grupo B, estos fueron los resultados de la segunda jornada: Dimopel 0, de Piña 2, y Piel Golf 2, Fercabe Mafre 3. Es este último equipo el que lidera la tabla con 6 puntos, 3 puntos para De Piña y Dimopel, cierra la tabla con 0 puntos Piel Golf. Y por último, en el grupo C, un solo resultado, Quality Fran Cache Artesanos, y Quality Fran lidera la tabla con 4 puntos, 1 punto Invercumbre, cierra la tabla Cache Artesanos sin ningún punto. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6 y cuarto, adelantamos nuestra sección de Cara Norte a la jornada del miércoles por motivo de agenda y no la del jueves. Así que mañana tendremos Cara Norte. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.